Hermanos, aprecio mucho que ustedes se hayan esforzado por una convocación así como tan rápido, pero cuando le llegan a uno las bendiciones, tiene que agarrarlas. Los ciegos, cuando vieron que Jesús pasaba, gritaron porque sabían que era un papayazo que quién sabe cuándo le iban a volver a tener. Entonces, la venida de Ale Chan son de esos papayazos que uno dice, no podemos pasarlo, déjalo pasar por acá, sin que escuche el grito de esta humilde comunidad, que venga y bendiga y nos ministre. Ale Chan es un amigo, está con nosotros en la escuela de Jorge Atiencia, que nos reunimos anualmente, una o dos veces al año, y ha llegado a ser un gran conferencista para todo el mundo latinoamericano y en muchos lugares. Dios le usa tremendamente. Entonces, es un privilegio que nos hubiera dado este ratito. Y le dije, le voy a sacar lo máximo. Entonces, lo máximo que le vamos a sacar, que nos ministre por ahí hasta las 12:30. Vamos a tener unas dos secciones, dos bloques. Tomamos un cafecito y regresamos a la otra sección. Entonces, hermano Alex, qué bendición tenerte con nosotros. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias. Okay. Está bien. Bien, tengan todos y todas muy buenos días. Es una alegría para mí estar nuevamente aquí en Armenia. Y gracias por la invitación para poder acompañarles esta mañana. Mi nombre es Alex Chiang. Tal vez si alguno escuchó el apellido, pensaría que iba a venir un chinito. Pero vine yo. Bueno, la razón es que en el Perú, que es el país donde yo vivo, hay mucha migración china y mucha migración japonesa. Se calcula que hay 1,000,000 de descendientes de chinos y japoneses en el Perú, ¿no? Así que mi abuelo paterno fue un migrante chino. Él llegó, se casó con una mujer peruana. Nació mi padre, él también se casó con una mujer peruana. Nací yo, también he hecho lo mismo, ¿no? Así que mis hijos también se apellidan Chiang, aunque de chinos casi ya no tienen nada, ¿no? Soy casado hace 15 años, tengo dos hijos, la mayor que tiene 12, el menor que tiene 8, vivimos en la ciudad de Lima. Yo tuve la oportunidad, así como tu pastor, de servir en el Movimiento Universitario Evangélico en el Perú. Por varios años fui obrero con el Movimiento Estudiantil, luego trabajé como pastor de jóvenes en una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Y bueno, y actualmente estos años me encuentro como un recurso en la enseñanza de la Biblia para iglesias y organizaciones que de vez en vez requieren apoyo, ¿no? En ese campo. Hemos estado desde el día miércoles aquí en Armenia con un congreso sobre pastoral juvenil, ¿no? Hay cerca de unos 300 jóvenes y hay expositores que han venido de España, de Argentina, Costa Rica, ¿no? A mí me invitaron también ahí de Perú. Así que aprovechando este tiempo libre y la gentileza del pastor Rubén, entonces tengo la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Bien, no tenía mucha claridad sobre el tema a compartir, pero quiero que trabajemos este tema juntos. Y lo vamos a trabajar en dos partes, ¿no? El primer bloque, entonces vamos a ver la primera parte del tema y luego el refrigerio, la segunda parte. ¿Está bien? Entonces no te vayas después del refrigerio porque si no te vas a quedar solo con la mitad. Y el tema que quiero compartir con ustedes, yo lo he llamado a mis abuelos, mis padres y yo, ¿no? ¿Está bien? Los pecados generacionales y las crisis matrimoniales, ¿está bien? Vamos a abordar un poco el propósito, la razón por la cual muchos matrimonios y muchas relaciones de pareja entran en crisis, ¿no? No, originalmente les iba a hablar de la oración, pero viéndole las caras, y no es que piense que están en crisis, pero pensé que se siente que es una iglesia muy familiar, así que creo que es bueno tocar un tema que tenga que ver con la familia, ¿ok? Entonces se llama mis abuelos, mis padres y yo. ¿No? Los pecados generacionales y el origen de las crisis matrimoniales. ¿Está bien? Y hablando de crisis, no sé si han oído esta historia, ¿no? Dice que había un hombre que se llevaba muy mal con su suegra, pero mal. Y ya la relación era tan tensa que la esposa de este hombre le dijo: mira, o arreglas tus problemas con mi mamá o nos separamos, le dijo. Pero esto no va más. Bueno, y como este hombre amaba mucho a su esposa, pensó: ¿qué puedo hacer para arreglar los problemas con mi suegra? ¿No? ¿Qué puedo hacer para arreglar los problemas con mi suegra? Y entonces, él pensó lo siguiente: ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Voy a preparar, voy a invitar a mi suegra para que me acompañe a un viaje a Israel, a Tierra Santa. Y allá en el lugar donde Jesús vivió y ministró, en ese lugar, ¿no?, vamos a arreglar nuestros problemas. Y le dijo a su esposa: ¿no? Mira, ¿qué te parece si tu mamá y yo hacemos un viaje a Tierra Santa? Y la esposa le dijo: mira, llévatela donde quieras, pero arregla tus problemas con ella. Y cuando fue a decirle a la suegra si lo quería acompañar en un viaje a Israel, ¿no?, la suegra le dijo: uy, feliz, porque era gratis. Entonces la suegra: vámonos. Y así fue. Y el hombre con su suegra, solo los dos, tomaron un avión, cruzaron, ¿no es cierto?, el Atlántico, el mar Mediterráneo, y llegaron a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén, ¿no? Y bueno, entonces hospedaron en un hotel y al día siguiente se iniciaba el tour. Y el tour comenzaba, pues, para ir al monte Gólgota, ¿no?, donde se supone que Jesús murió, en el monte Gólgota. Y mientras subían el monte Gólgota, a la suegrita le dio un ataque cardíaco y la suegrita se murió. La suegrita se le murió. Uy, el hombre dijo: ¿ahora qué va a pensar mi esposa que le he traído para...? No, estaba preocupado. Pero estaba más preocupado, ¿no?, porque decía: ¿y ahora qué hago? Estoy a cientos de kilómetros de mi país y tengo aquí a mi suegra muerta. Y entonces fue a hablar con el de la funeraria. Y le dijo: mire, señor, le dijo, yo tengo un problema, yo vivo allá en Colombia y vine con mi suegra de paseo y mi suegra ha muerto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el de la funeraria le dijo: mire, señor, le dijo, usted tiene dos opciones. ¿Cuáles son?, le dijo. Bueno, la primera opción es la embalsamamos, la ponemos en un ataúd, la subimos en un avión y se la llevamos a su país para que usted la entierre allá. ¿Y cuánto me va a costar eso? No, eso por lo menos le va a costar unos $25,000. ¡$25,000 para enterrar a la suegra! O sea, que el hombre dijo: ¿y qué otra opción tengo? Bueno, la otra opción, le dijo, es: la enterramos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto sale enterrarla aquí en Jerusalén? Oh, eso es barato, le dice. Eso le saldrá por lo menos unos $2,500. $2,500 enterrarla aquí y $25,000 llevarla a mi país. El hombre se puso a pensar, sacó su chequera y firmó un cheque por $25,000 y le dijo: mire, señor, aquí está el cheque, haga todos los preparativos que yo me la llevo a mi país para enterrarla. El de la funeraria quedó impactado. Le dijo: señor, usted debe amar mucho a su suegra. Y si usted debe amar mucho a su suegra, pagar $25,000 para llevársela, usted debe querer mucho a su suegra. El hombre lo mira y le dice al de la funeraria: mire, señor, para ser honesto, le dice, no es que yo la ame mucho, le dice, no es que yo la ame mucho, pero yo he escuchado que en estas tierras la gente resucita. Dice: yo he escuchado que en esta tierra, dice, la gente resucita, así que mejor me la llevo a mi país, no sea que vuelva a la vida. Bueno, Hay diferentes tipos de crisis, ¿no? Que a veces las familias atraviesan. Pero en esta hora yo quiero centrarme en la crisis familiar que atravesaron las familias patriarcales, ¿no? Las familias patriarcales. ¿Está bien? Y vamos a examinar las familias patriarcales en esta mañana y vamos a empezar viendo la crisis matrimonial que atravesó Isaac y Rebeca. ¿Recuerdan de Isaac y Rebeca? ¿No? Isaac era el hijo de Abraham, ¿no? Parte de las familias patriarcales. Ahora, normalmente Isaac y Rebeca han sido visto como un matrimonio exitoso, ¿no? Yo he escuchado muchas conferencias en torno a Isaac y Rebeca planteándonos ellos como un modelo de pareja. Pero cuando uno lee este matrimonio, cuando uno ve este matrimonio a la luz de una categoría que la psicología ha trabajado hoy, que se llaman familias disfuncionales, uno puede ver realmente que el matrimonio de Isaac y Rebeca no era tan buen matrimonio como aparentaba, ¿no? Que era un matrimonio con serios problemas, con serias dificultades, ¿ya? Y para entender entonces la crisis matrimonial de Isaac y Rebeca, hay que partir viendo a qué edad se casó Isaac, ¿no? ¿A qué edad se casó Isaac? Fíjense en Génesis capítulo 25, verso 20. Génesis capítulo 25, verso 20. Dice ahí, y era Isaac, ¿de cuántos años? De 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿A qué edad se casó Isaac? A los 40 años. Así que si entre nosotros hay jóvenes solteros, solteras de 30 años, ánimo, todavía hay esperanza, ¿eh? No hay que desanimarse, ¿está bien? Porque Isaac se casó a los 40 años. Por supuesto, cuando leemos este dato, nos encontramos en un dato que no es normal, ¿no? No es normal en nuestros días, aunque ocurre, que un hombre se case a los 40 años. Ya casi como que le decimos, ¿no? Oye, ¿ya para qué te vas a casar si te vas a morir? ¿No? ¿No? Entonces, ahora, si no es normal en nuestros días, aunque ocurre, que alguien se case a los 40 años, esto era menos normal en los tiempos bíblicos y en los tiempos patriarcales. ¿Por qué? Porque una de las decisiones que ha llevado a los jóvenes hoy a prolongar la decisión de casarse, ¿está bien?, tiene que ver con la viabilidad económica, ¿no? Hoy los jóvenes tienen que terminar la universidad, ¿no es cierto?, o sea, la maestría, el doctorado, trabajar por lo menos 2-3 años, no solo él, ella también. Y hacer viable económicamente ha hecho que la decisión de casarse entre los jóvenes cada vez se prolongue más, con todas las presiones que eso implica, ¿no? Ustedes saben que para esta generación de jóvenes, vivir el ideal de la sexualidad, de la virginidad y la castidad, y que la iniciación sexual debe ser dentro del pacto matrimonial, por supuesto, se vuelve mucho más difícil de vivir cuando la decisión de casarse se prolonga. Las generaciones pasadas, que se casaban a edades más tiernas, experimentaban menos presión que la que experimentan los jóvenes hoy. Y eso requiere estrategias de acompañamiento pastoral mucho más cercanas a los jóvenes por esto. Pero fíjense que en los tiempos de patriarcales, pues esto no era así, ¿no? Los jóvenes se casaban a una edad muy temprana. ¿Por qué? Porque los varones, ¿dónde aprendían, no es cierto?, ¿dónde adquirían las herramientas, las habilidades para luego sostener económicamente su hogar? ¿Iban a la universidad, al SENA? No, aprendían en casa con sus propios padres. Mejor modelo, ¿no es cierto?, Jesús carpintero. ¿Dónde aprendió Jesús el arte de la carpintería? En casa con su padre, José carpintero. Entonces los jóvenes a edades de muy tempranas, 17, 18 años, ellos ya estaban listos para casarse. ¿Y qué decir de las chicas? En los tiempos patriarcales, con su primera menstruación, que era señal de que ya podía ser madre, normalmente se estaban casando. Así que leer en la Biblia el dato de que Isaac se casó a los 40 años, estamos frente a un dato culturalmente anormal. ¿Ok? Ahora, y si a esto le añadimos que realmente Isaac no se casó. A Isaac lo casaron, que fue distinto. Él no se casó. A él lo casaron, ¿no? Presten atención en el libro de Génesis, que quien toma la decisión, ¿no?, de irle a buscar una esposa y presionarlo a que se case, es Abraham el padre. Génesis 24 nos narra este momento, ¿no? Dice el verso 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, ¿no? Y entonces Abraham busca a su siervo más fiel y le da la siguiente tarea. Dicen en el verso 4, le dice a su mayordomo más fiel, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Isaac? No, el padre Abraham. ¿Por qué? Porque recuerden que Abraham había recibido una promesa de parte de Dios. Y una promesa que consistía en dos bendiciones. ¿Cuáles eran? Tierra y descendencia. Tierra y descendencia, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la bendición de la descendencia, recuerden que Abraham y Sara tenían un problema, que era el problema de la esterilidad. Y ellos buscaron diferentes soluciones para que esta promesa se cumpliera, ¿no? Y recuerden que algunos piensan que trajo a su sobrino Lot desde muy lejos para que Dios cumpliera su promesa a través de su sobrino Lot. Y Dios le dijo que no iba a ser a través de Lot, ¿no? Luego él le pidió a Dios que fuera a través de su mayordomo más fiel. Y Dios le dijo que tampoco iba a ser a través de él. Luego él tuvo un hijo con sus esclavas. Y Dios le dijo, mira, ahora este sí es mi hijo, es de mi sangre. Cumple tu promesa a través de él, de Ismael. Y Dios le dijo que tampoco iba a ser a través de Ismael, sino Dios le dijo a través de un hijo que Sara te dé. Yo voy a hacer que tengas una descendencia que será como las estrellas del cielo, ¿no? La arena del mar, el polvo de la tierra. Ahora, por supuesto que cuando uno piensa en Abraham y su motivación para casar a Isaac, tal vez Abraham, como cualquiera de nosotros como padre, cuando ve ya que la hija, ¿no?, le van pasando los años, ¿no?, 20, 25, 28, 30, y sigue en la casa. De solo pensar que se vaya a quedar de por vida, cualquier padre se vuelve cupido, ¿no? Y hasta los padres diciendo, ¿has visto a ese nuevo muchacho que ha llegado en la iglesia? No es profesional, mira. Bueno, puede ser. ¿Está bien? Que en el caso de Abraham, como cualquier padre, haya deseado eso para su hijo. Pero por lo que dijimos anteriormente, Abraham tenía una presión mayor. Porque Dios le había prometido que de Isaac iba a levantarle una gran descendencia. Pero ya pueden imaginarse a Isaac, ¿no? Isaac cumple 20 años. Y Abraham expectante. Uy, ¿en qué momento escoges una señorita y te casas y me haces ver lo que Dios me ha prometido? Isaac cumple 20 años y está soltero y está. El hombre, nada que ver con las mujeres, ¿no? Bueno, Abraham dice, seguro muy joven, pues Isaac quiere disfrutar más su vida, la soltería, su vida. ¿Ok? Abraham lo deja. 25. Y Abraham le dice, Isaac, ya tienes 25 años, ¿no? Ya a tu edad, tus amigos están casados. ¿Por qué no coges una mujer y te casas? E Isaac No, nada que ver. 30 años cumple Isaac. Abraham le dice: Isaac, ya tus amigos ya tienen hijos y tú nada que te casas. 35 años. Abraham desesperado le dice: Isaac, ya estoy viejo, ya me voy a morir y tú nada que te casas. 40 años. Y Abraham le dice: lo siento, Isaac, o te casas o te casas, pero tú me vas a hacer ver lo que Dios me ha prometido, ¿no? Así que Abraham manda la orden y sale a buscarle una esposa a Isaac, ¿ok? Así que el primer dato, la edad en que se casó Isaac. El segundo dato es que realmente Isaac no tomó la iniciativa de casar. A él lo casaron, ¿no? Muchísimas gracias. Lo casaron, que fue distinto. Ahora, si a esto le añaden otro dato más, ¿no? Y es el momento en el que Isaac, en el que Abraham toma la decisión de casar a Isaac. Miren, normalmente, para los hijos, una de las cosas más lindas el día que nos casamos es que nuestros padres puedan estar presentes, ¿no? Y uno de los mayores dolores, tristezas, es que nuestros padres no estén presentes. Pero en el caso de Isaac, ocurre lo contrario. En el caso de Isaac, se espera que la madre muera para casar. Porque fíjense que en el capítulo 24 de Génesis, encontramos la decisión de Abraham de casar a Isaac. Pero algo trágico ha pasado en el capítulo 23. ¿Qué ha pasado en el capítulo 23? La muerte de Sara, la madre de Isaac, ¿no? Dice el verso 19 del capítulo 23, que es el contexto inmediato a la decisión de Abraham de casar a Isaac. ¿Qué pasó en el verso 19? Dice: después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer. Ahora, por supuesto que cuando uno lee el texto, no falta ahí un exégeta de la Biblia que se acerca y me dice: Alex, me dice, la Biblia dice que Abraham la sepultó, pero no dice que murió. Sí, sí, hay mujeres que dan ganas de sepultarla viva, pero no creo que ese haya sido el problema de Abraham. Seguro que murió, ¿no? Seguro que murió, ¿ok? Seguro que murió. Pero, ¿qué dato extraño? Se espera que la madre muera para recién tomar la decisión de casar al hijo, ¿no? Un dato anormal. Miren, vayamos subiendo estas situaciones no muy normales. La edad en que se casó Isaac, ¿qué edad? Que realmente él no se casó, sino lo casaron. Tercer dato, se espera que la madre muera para casar al hijo. Ahora, para entender por qué se espera que la madre muera para casar al hijo, hay que entender qué tipo de madre era Sara, ¿no? Y en la Biblia, Sara aparece como la típica madre posesiva y sobreprotectora. Ahora, uno lo entiende. Ella ha tenido un solo hijo, y un hijo que nació de una manera traumática, casi en su vejez, ¿no? Y hay estudios de psicología que hablan del síndrome del hijo único. Ese tipo de relación que la madre que genera con este hijo único es una relación no solo posesiva, sino que la madre encuentra el sentido y la razón de su existencia en su relación con su hijo. O sea, literalmente la madre vive su vida a través de la vida de su hijo, ¿no? Y hay escenas de la Biblia donde se nos describe a Sara como una madre. Sí, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en su medio hermano de Jacob, de Isaac, perdón, Ismael. Si uno se pone a pensar realmente, ¿quién merecía, ¿no?, tomar el control del clan abrámico a la muerte de Abraham por sus propias capacidades personales? Definitivamente, quien debió haber tomado el control, ¿no?, era Ismael. Él era mucho más capaz, ¿no? Y Sara lo vio. Y dice el texto que cuando veían que ellos competían, ¿no?, y Ismael era mejor en todo, pues Sara, ¿no?, comienza a presionar a Abraham mañana, tarde y noche para que expulse a Agar y a su hijo Ismael. Que lo expulse, ¿no es cierto?, de las tierras de Abraham. Y Abraham le decía a Sara, ¿pero cómo voy a hacer algo así? Ismael es mi hijo también, ¿no? Pero Sara no lo dejó en paz. Día tras día, día tras día. Como solo una mujer es capaz de leer. Así dice la Biblia, ¿no? Hasta que Abraham ya no pudo más. Y terminó haciendo lo que Sara le planteó, ¿no? Y terminó haciendo algo terrible. Expulsó a Agar y a su hijo Ismael fuera de las tierras abrámicas. Y si no es por la intervención sobrenatural de Dios, Agar e Ismael hubieran muerto de sed y de hambre en el desierto, ¿no? Imagínense. ¿Ok? Ahora, así es, ¿no? Una madre posesiva, dominante, sobreprotectora. No quería que nadie le hiciera sombra a su hijito. ¿Ok? Sara era la típica madre, ¿no? Yo no sé si a algunos o a alguna de ustedes alguna vez le ha tocado una suegrita así, ¿no? Pero es la típica suegra que cuando una chica se le acerca al hijo, es la típica suegra que saca las uñas y le dice a su hijito, ¿no? Hijito, nadie te va a hacer tan feliz como yo. Todas las mujeres, todas son unas locas. ¿Me dejo entender? ¿Ves? Terrible. Sara no estaba dispuesta a compartir el amor de su hijo con ninguna otra mujer, ¿no? Era una relación realmente disfuncional que se había generado entre ella y su hijo. Y por esa conciencia de que cualquier mujer que llegara a la vida de Isaac corría alto riesgo, ¿no?, de desaparición forzosa. Es por eso entonces que se espera recién que la madre muera para casar al hijo, ¿no? Hay que entender entonces el perfil de Sara, ¿ok? Ahora, y si a esto le sumamos, fíjense, bien, miren todos los datos que estamos viendo, ¿ah? ¿Eh? En la vida de Isaac, se casa a los 40 años. No se casa, lo casa. Espera que la madre muera para recién tener la libertad de casar al hijo. ¿Ok? Habré crecido como hijo único con una madre dominante y sobreprotectora. Una madre que le dice a su hijito, sí, hijito, yo quiero que aprendas a nadar, pero cuidadito con mojarte. No, haber crecido en un hogar así. ¿Ok? Entonces, y si a eso le sumamos que el matrimonio de los padres de Isaac, Abraham y Sara, tampoco era un buen. Era un matrimonio que tenía también mucho. ¿Ya? Abraham sería un hombre que estaba muy cerca de Dios, no lo dudo, era el padre de la fe. Pero aunque estaba muy cerca de Dios, estaba muy lejos de su esposa. Muy lejos de su esposa. Si no, miren estos relatos. ¿Ya? Miren estos relatos. Vamos a venir más atrás para ver la calidad de matrimonio de Abraham y Sara. Génesis capítulo 12, verso 10. ¿Cuántos han visto la película Propuesta Indecente? ¿Alguien recuerda la película, el trama de la película? Exactamente, no recuerda el nombre de la película ni nada, pero a Demi Moore sí la recuerda. Bien, todas la recordamos, tan linda Demi Moore. Ok, ¿no? ¿Y el nombre del actor? No me acuerdo. Ok, está bien, no hay problema. Ok, a ver, ¿en qué consistía la trama? Una pareja de recién casados, ¿no?, que atraviesan una crisis económica terrible. Van en un acto de desesperación a un casino, ¿no?, a ver si lo poco que tenían lo podían multiplicar. Y termina, pues, perdiéndolo todo. Y ahí aparece un millonario, un hombre multimillonario, que les hace una propuesta indecente, de ahí el nombre de la película. ¿Cuál es la propuesta que les hace este millonario a esta pareja, a los dos? Muy bien, él les dice, yo les doy $1,000,000 si ustedes consienten voluntariamente en que yo pase una noche con tu esposa, ¿no? Por supuesto, ya saben la trama, ellos al principio dicen, no, estás loco, ¿qué vamos a hacer así? Luego lo van pensando, luego dicen, no, pero es una noche con tal, mi corazón te pertenece a ti. Cometieron un grave error, pensar que uno puede separar el cuerpo del corazón. Grave, ¿no? Y muchas veces los jóvenes hoy día tienen esa perspectiva de la vida, ¿no? Separar el cuerpo del corazón. Total, mi corazón te pertenece a ti, es una noche, va a aliviar todos nuestros problemas y de aquí en adelante seguimos como si nada hubiera pasado. Y al final terminan aceptando, ¿no? Ok, yo creo que esta película fue inspirada en este capítulo de Génesis. El millonario era el faraón y esta pareja de recién casados era Abraham y Sara, ¿no? Con esto en mente, leamos el texto. Génesis capítulo 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra, una crisis económica profunda, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer, ¿de qué? De hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Piensen en este ser, ¿no? Interesante, Dios promete bendecir a Abraham. Le dije que deje su tierra en Ur de los Caldeos y venga a esta tierra y que ahí lo bendecirá. Abraham llega a la tierra que Dios le prometió donde lo iba a bendecir. ¿Y qué es lo primero que pasa en esa tierra? ¡Hambre! ¿Para qué salí de Ur? Qué tremenda crisis, ¿no? Pero bueno, entonces Abraham decide descender a Egipto, ¿no? Y miren a Abraham, qué interesante, ¿no? Mientras Abraham iba entrando a Egipto, él veía que los ojos de los egipcios estaban trabajando y de repente, y los egipcios, Abraham diría, están mirando, mi burro, ¿por qué? ¿Qué miran? Me dejo entender. Y de repente, ¿no? Perdón la palabra, yo sé que de repente van a hay que respetarlo más, pero bueno, mejor no es un adjetivo. Ok. Y de repente él agarra y dice, no, están mirando a mi mujer. ¿Qué le ven? Lo que él no había visto antes. Y dice que entonces, cuando lo ve, cuando la ve a ella, recién se da cuenta que era hermosa. Hasta ese momento ese hombre no se había dado cuenta la mujer que tenía al lado, ¿no? Y así somos a veces los hombres, ¿no? A veces nunca vamos a valorar la calidad de mujer que Dios nos ha dado, sino en los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis donde los hombres vamos a atender, ¿no? La mujer que Dios nos ha dado. Y es así como Abraham se da cuenta, recién, imagínense cuántos años casado, y recién se da cuenta que era hermosa, ¿no? Pero claro, él comienza a preocuparse, porque él sabía que en Egipto la institución del matrimonio era sagrada. Sagrada. Pero lo que no era sagrado en Egipto era la vida. Así que los egipcios tenían maneras muy prácticas de no atentar contra el matrimonio, quitándole la vida y haciendo la viuda a la mujer. Y Abraham entonces siente con claridad, ¿no?, que su vida está en peligro. Que los egipcios, para quedarse con ella, podían matarlo para que ella quede libre y así se pudiera volver a casar. Y entonces Abraham trama un plan, ¿no?, para salvarse la vida. ¿Qué le dice a Sara que diga? No digas que eres mi esposa. Di que eres. Lo cual era una media verdad, porque había un parentesco entre ellos. Pero la motivación del corazón era otra: protegerse él a sí mismo. ¿Qué? Y entonces, cuando el faraón llega a enterarse, o imagínense qué hermosa que sería Sara, porque las mujeres egipcias son hermosas. Y para que esta haya llamado la atención, qué hermosa que sería Sara. ¿Ok? Y cuando el faraón se entera que esta mujer ha llegado, pregunta, ¿y esta mujer es soltera? Y van y le preguntan a Abraham, ¿esta mujer es tu esposa? No, no es mi esposa. Es mi hermana. Ah, entonces, mira, el faraón está dispuesto a darte, ¿qué? Asnos, bueyes, ovejas, todo, para que tú le des tu hermana por mujer. Ah, ya está bien. Ahora, todos hablamos que Abraham fue un hombre muy prosperado económicamente, pero nunca nos preguntamos cuál fue el origen de su prosperidad. ¿No? Y entonces, miren, y ya el faraón estaba a punto de poseerla sexualmente, pero que hay una diferencia entre el final de la película de Propuesta Indecente y el final de la película de Abraham. Porque en Propuesta Indecente, ¿no?, ya cuando la mujer se va con el hombre, con el millonario, y el hombre tiene el millón de dólares, el esposo tiene el millón de dólares en la habitación del hotel, él agarra y en un momento se arrepiente y que dice, ¿qué estoy haciendo? Y tira el millón de dólares, quiere romper el contrato, salir corriendo a buscar a su esposa, pero ya muy tarde. Ella se fue. ¿Sabes lo que estaba haciendo Abraham en el momento en que Faraón estaba a punto de poseer a su mujer? Abraham estaba así, contando todo lo que había recibido de Faraón. pregunto a usted, ¿cuánto creen ustedes que Abraham amaría a Sara? Mire, yo soy un esposo término medio, ¿eh? No soy un esposo espectacular, término medio nomás. Pero si hombres malos llegaran a mi casa y me dijeran, ¿dónde está tu mujer? Queremos hacerle daño. Yo le diría, mire, sobre mi casa. Y eso que soy esposo término medio. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Si hombres malos llegaran a su casa, ¿no? Y quisieran hacerle daño a su mujer, y ella estuviera escondida en algún lado de la casa, él diría, miren, mi mujer está allá, hagan con ella lo que quieran, pero a mí no me toquen. Bueno, esto nos muestra que el matrimonio de Abraham y Sara era un matrimonio con problemas. Ahora, tú me dirás, pero Alex, no seas tan duro con Abraham. Cualquier hombre en un acto de desesperación puede llegar a hacer algo así. Pero Abraham no lo hizo una vez. Por lo menos tenemos el registro que lo volvió a hacer. Lean ahora Génesis. Capítulo 20. Génesis capítulo 20. ¿Lo tienen ahí? Y allí partió Abraham a la tierra del Negev. Ya no está en Egipto, ahora está ¿dónde? En el Negev. Y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer. ¡Es mi hermana! Y Abimelec, ya no es el faraón, ¿ahora quién es? Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y esto es más terrible, ¿eh? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocase. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido. Qué interesante cuando uno piensa en esto. Porque cada vez que Abraham sentía que su vida estaba en peligro, él no tenía ningún problema de entregar a su mujer para salvarse la vida. Y fíjense que aquel que ha recibido la promesa de Dios es el primero que la pone en peligro. Porque el mayor enemigo, ¿no?, de nuestras vidas no es el diablo, no es el mundo, somos nosotros mismos. Nosotros mismos que hemos recibido la promesa de bendición, somos los que la ponemos en peligro. Y yo siempre digo que no hay, por supuesto, Abraham vivía en un mundo patriarcal y machista, pero no hay peor cosa. ¿Qué es lo peor que un hombre machista? Una mujer machista. ¡Oh! Que un hombre reduzca a una mujer a una cosa, a un objeto de placer, que un hombre trate a la mujer como subordinada, como inferior, bueno. Pero que una mujer se vea a sí mismo y acepte eso. Porque, bueno, que Abraham diga, mi hermana es, ok. Pero ella también dijo, mi hermano es. Peor cosa que un hombre mantiene. Peor que un hombre machista es una mujer machista, ¿no? Y entonces, alguno me dirá, ¿cómo entender estos textos? Bueno, uno me dirá, pero Alex, tienes que entender un poco la cultura del Medio Oriente para entender este tipo de comportamientos, ¿no? Puede ser que de repente hay que entender algo de la cultura. Sí, ahorita te doy la palabra. Hay que entender algo de la cultura, ¿no? eso me hace recordar. Y dice que una vez una antropóloga viajó a Kuwait, ¿no? Y estuvo en Kuwait antes que se desatara la primera guerra del Golfo. ¿Recuerda la primera guerra del Golfo? Cuando las tropas de Saddam Hussein invadieron Kuwait. Y luego vinieron las tropas de los aliados y lo sacaron de Kuwait. Pero no llegaron a sacar a Saddam Hussein. Y por eso ahora tuvieron que volver a terminar la tarea que no terminaron la primera vez. Dice que había una antropóloga que fue a Kuwait. Y cuando vio la relación de hombre-mujer en Kuwait, ella se molestó. Porque en Kuwait las mujeres caminan 5 pasos atrás que el varón. ¿Ok? En una muestra pública de su subordinación. Y ella le molestaba ver esa cultura donde no se dignificaba a la mujer, donde no se le trataba como igual que el varón. Y en eso se desata la guerra del Golfo. Y esta antropóloga tiene que salir huyendo de Kuwait. Ya sabemos lo que pasó. Vinieron las tropas de los aliados, sacaron a las tropas a iraquíes de ahí y se restauró nuevamente la paz. Y luego esta mujer vuelve a Kuwait. Pero cuando vuelve queda impactada. Porque ahora ve que son los hombres los que caminan 5 pasos atrás de las mujeres. Y ella dice, ¿qué ha pasado? Ahora sí se les da un lugar de honor a las mujeres. Ahora sí se les reconoce su lugar de preeminencia. Esto ha sido una revolución cultural, una revolución de género. Y mientras una mujer kuwaití escuchaba, le dijo a la antropóloga, ¿qué revolución cultural ni revolución de género? Lo que ha pasado aquí es que cuando las tropas iraquíes invadieron Kuwait, todo el territorio lo llenaron de minas antipersonales. ¡Todo está minado! Y entonces los hombres lo que están haciendo es mandar a las mujeres por delante como detectores de minas. Bueno, puede ser que es algo de la cultura del Medio Oriente, que los hombres para proteger su vida sacrifiquen la de las mujeres. ¿No? Y tal vez deberíamos entender algo así. Pero bien, esto nos muestra que el matrimonio de Abraham y Sara era un matrimonio en Cristo. Entonces ahora pensemos nuevamente en Isaac. Uno, se casó a los 40 años. Dos, no se casó, lo casaron. Tres, se espera que la madre muera para casar al hijo. Cuatro, ha crecido en un hogar en crisis, ¿no? Ahora, ¿cómo creen que esto es capaz de golpear a un hijo? ¿Cómo es esto capaz de golpear a un hijo? ¿Está bien? Y para ver entonces ahora los efectos que esto va a traer en Isaac y en su nuevo matrimonio, lo vamos a ver después del refrigerio. ¿Está bien? Entonces, mejor el pastor Rubencho que continúe y nos cuente cómo va a ser lo del refrigerio. ¿Va a haber refrigerio o continúo? ¿Cómo es? Ok, vamos a parar aquí y vamos a entrar un tiempo de diálogo. Preguntas, comentarios de lo que hemos dicho hasta aquí. Porque recuerden que la historia va a ser así. Partimos con Isaac, hemos retomado a Abraham, volvemos a Isaac. Y lo que vamos a ver en la segunda parte es cómo esto continúa con Jacob y con José. ¿Ok? Entonces vamos a ver todas las familias patriarcales. Empezamos en Isaac, retomamos a Abraham, vamos a volver a Isaac y vamos a continuar con Jacob y con José. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Usted quería hacer un comentario? Sí, perdón, a ver. El 20:12 dice que si eran hermanos, entonces, ¿cómo sería cómo interpretaríamos eso? Por eso, yo dije que había un parentesco, pero el uso que realmente está haciendo el texto es usar de eso, pero con un propósito realmente no legítimo. El texto siempre dice, ¿no? Su mujer, ¿no? Como que el escritor está desaprobando esta conducta de ocultar la verdad, que era su esposa. Claro, estaba aprovechando. Muy bien. Vamos recordando lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? Estamos viendo mis abuelos, mis padres y yo, ¿no? Ese es el título, mis abuelos, mis padres y yo, los pecados generacionales y el origen de las crisis matrimoniales o las crisis en las relaciones de pareja. Y para eso hemos tomado entonces a las familias patriarcales. Y empezamos entonces con Isaac, ¿no? Y vimos entonces todos estos datos disfuncionales alrededor de Isaac. ¿Cuál es el primero? ¿A qué edad se casó? 40 años. Segundo, no se casó, lo casaron, ¿no? Lo casaron, ¿ok? En tercer lugar, se espera que la madre muera para casar al hijo. Y en... se supone que muere. No se va a acordar de nada de la charla, solo se va a acordar ahí que la sepultó. Pues no estarás pensando hacer algo así tú, ¿no? Por favor, ¿ah? ¿Eh? No. Ok. Y luego terminamos de ver la crisis matrimonial de los padres de Isaac, Abraham y Sara. Y ahora vamos a ver cómo todo esto impacta la vida de Isaac, ¿no? La vida de Isaac, ¿ok? Y el primer dato que encontramos es cuando Rebeca, que es la mujer que escogen para Isaac, es traída, ¿no? Para casarse con él. Y en Génesis capítulo 24, quiero que presten atención al lugar que va a venir a ocupar Rebeca en la vida de Isaac, ¿no? Porque cuando uno ha crecido con una madre posesiva y dominante como Sara, ¿no? No solo Sara no podía vivir sin su hijo, ¿no? Tampoco el hijo podía vivir sin su madre. Se genera ahí una relación donde el cordón umbilical nunca se rompe, ni con la muerte. Presten atención. Génesis capítulo 24, verso 66. Entonces el criado, el que fue enviado por Abraham para buscarle una esposa, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a Rebeca. Y la trajo Isaac, ¿dónde? A la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué lugar vino a ocupar Rebeca, su esposa, en la vida de Isaac? El lugar de la madre muerta. Miren lo que hizo Isaac. La llevó a la misma tienda de su madre, la acostó en su misma cama. ¿Por qué? Porque Isaac no podía vivir sin su madre. Ahora, cuando uno piensa en esto, por supuesto, hay tendencias normales, yo diría, en todo hombre, el día que se casa, todo hombre quiere convertir a su esposa en su madre, ¿no? Ahí está la típica escena de los recién casados. No, él es todo un profesional, ella también una profesional, ¿ok? Y como buena profesional ha aprendido las ignorancias estratégicas. Siempre les digo a las chicas profesionales, aprendan ignorancias estratégicas. ¿Cuáles son las ignorancias estratégicas? No aprendas lo que no te gusta hacer. Entonces, no aprendas ni a cocinar, ni a lavar, ni a planchar. ¿Ok? Y si lo sabes, vive como si no lo supieras. Mi esposa es así, mi esposa es toda una profesional, ¿no? Y claro, a mi esposa, pues, hasta el agua se le quema, ¿no? No sabe cocinar, ¿está bien? Entonces, pero es adrede que ha hecho eso, para que no le hagan hacer. Pero a pesar que mi esposa, por ejemplo, no sabe cocinar, pero quiere tener una cocina a todo dar. Uy, con el último, ¿no? Refrigeradora con internet, quiere tener la cocina, ¿no es cierto? De 6 hornillas, esa que tú le dices, ¡préndete! ¡Psh! Se prende. Uy, ella quiere tener lo último en tecnología, ¿no? Y he invertido en la decoración. Yo le digo, pero amor, ¿por qué quieres tener una cocina así y tú no sabes cocinar? Déjame pues, para eso trabajo. Okay. ¿Qué le puedo decir? ¿No? Entonces, ok, entonces la típica escena de los dos muchachos, los dos profesionales, y, pero que de vez en vez le gusta jugar a los roles tradicionales, ¿no? Él el proveedor, ella la ama de casa, entonces él se siente. Y ella pues hace un gran esfuerzo por cocinarle ese plato. Entonces ella se lo sirve, la agarra, ¿no? Toma el cubierto, toma un pedazo, se lo lleva a la boca, lo saborea y le dice, amor, esto está muy rico, pero no es como el de mi mamá. ¿No? ¿Escucha? Porque mi mamá lo hace así, lo hace así. No, bueno, perdone la palabra, allá las mujeres tontitas, que cuando el marido le dice, no es como el de mi mamá, salen corriendo al teléfono, llaman a la suegra y dicen, suegrita, ¿cómo usted le prepara ese plato a su hijito? Bueno, allá tú si te dejas convertir en la madre, ¿no? Pero yo recuerdo cuando viví una situación similar con mi esposa, ya saben de dónde salió la ilustración. Y yo, ella con mucho esfuerzo, ¿no? Y me hizo un plato de comida ahí, y se me ocurrió decirle que no era como el de mi mamá. Ella me miró y me dijo, así que no es como el de tu mamá. Aquí se come como yo cocino o no se come, porque tú no te has casado con tu madre. Yo dije, está bien amor, ya aprendí. Listo, ella estaba bien. Ok, perfecto. Yo pienso que es una tendencia natural de todo hombre de querer convertir a su esposa en su madre. Pero en el caso de Isaac, yo creo que era una cuestión mucho más patológica, mucho más enfermiza, ¿no? De esta tendencia normal y natural. Porque Isaac no podía realmente vivir sin su madre, ¿no? Y aquí está pues el primer origen de los conflictos a veces en las relaciones de pareja, ¿no? Dios nos creó a todos nosotros a su imagen y semejanza. Y algunos hombres y algunas mujeres nos hemos creído que somos Dios. Y entonces queremos convertir a nuestra pareja a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Entonces, ahí está el primer problema que Isaac tuvo que enfrentar, ¿no? Ella no llega a su vida como su esposa. Ella llega a su vida como un sustituto de la madre muerta, ¿no? Pero esto no fue el único problema que atravesó el matrimonio de Isaac y Rebeca, ¿está bien? Sino, entre ellos, aparece lo que yo diría que es el peor cáncer que puede aparecer en una familia. Yo diría 1000 veces peor aún que la infidelidad. Y eso que la infidelidad es durísima. Pero lo que va a aparecer entre Isaac y Rebeca es 1000 veces peor que... ¿Qué aparece en medio de este matrimonio? Aparecen los hijos favoritos. Los hijos favoritos. Terrible. ¿Qué puede llevar a un hermano a querer matar a su propio hermano? Si no es la lucha por el amor del padre. Terrible, ¿no? Y mire lo que dice Génesis capítulo 25, verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aparecen los hijos favoritos. ¿Qué dice la psicología? ¿En qué tipo de matrimonio pueden aparecer los hijos favoritos? En un matrimonio en crisis. en un matrimonio donde los padres están tratando de compensar en la relación con sus hijos la mala relación que hay entre ellos. Ese es el único hogar donde esto puede aparecer, ¿no? Porque en una relación donde los padres se aman y se respetan, es casi imposible que esto aparezca. Ahora, que un padre pueda tener una mayor preferencia por uno o por otro, eso es normal. Pero de ahí a evidenciarlo de una manera clara y mostrar la preferencia, no, eso no. Y entonces, por supuesto, y aquellos que venimos de hogares donde hemos sentido de que de todos los hijos mi padre tuvo un favorito y un preferido, sabemos las terribles heridas que eso causa en la autoestima de un hijo, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar en esto, uno casi como puede entenderlo. ¿Por qué Isaac decidió más amar más a Esaú? ¿Por qué? Sencillo, porque Esaú era todo lo que él quiso ser y nunca fue. Esaú era un hombre, ¿no?, de pelos en pecho, era un cazador. Él salía al campo, me dejó entender, su hobby era matar leones. Él era un hombre que sabía sobrevivir solo. En cambio, ¿quién era Isaac? Isaac era un hijito de mamá. ¿Qué? ¿Mamá le iba a permitir ir a cazar en el desierto? No, para eso tienes los sirvientes. Él veía a Esaú y veía todo lo que él quiso ser y nunca. ¿Y por qué no podía amar de la misma manera a Jacob? Porque Jacob era una fotografía de él mismo y de todo lo que él odiaba de sí mismo. Y Jacob, y Esaú y Jacob nos muestran una verdad que debemos aprender: que no hay un solo modelo de masculinidad. Padres, escuchen. Porque a veces los padres creemos que el único modelo de masculinidad válido es el hijo deportista, el que tiene varias novias, ¿no es cierto?, el extrovertido, el fuerte, el que todo resuelve con violencia. Bueno, ese es un modelo de masculinidad, tal vez el admirado, el codiciado, ¿no?, en una sociedad patriarcal y machista como la que nosotros vivimos. Pero Jacob también representa otro modelo de masculinidad. Cuando su hermano le decía, oye, vamos al desierto, vamos a cazar. No, el desierto, mucho sol. No, yo sudo y... No, eso no me gusta. No, yo prefiero quedarme aquí en la casa, cenar. ¿Eso significa que Jacob era homosexual? No, él representaba un modelo de masculinidad. Y a veces los padres, ¿no?, por temor a que nuestro hijo, que representa un modelo de masculinidad distinto, ¿no?, y asociamos ese modelo de masculinidad con homosexualidad, presionamos para que se vuelva el otro. No, no seas así, no seas asado, no seas su... Bueno, no sé qué palabras utilizarán acá, pero... Y a veces no es que él ha nacido sexual. Nosotros lo hicimos sexual. En el colegio que le decíamos, oye, ¿no?, No seas afeminado, no seas así, tiene que ser rudo, tiene que ser un macho. Y ese chico crece con ese discurso diciendo, bueno, tanto dicen que soy afeminado, eso seré, pues. Representan dos modelos de masculinidad y los dos deben ser, ¿no? Nuestros hijos no tienen por qué acomodarse al modelo de masculinidad que yo encarno o yo vivo. Ellos tienen derecho a ser distintos. Pero bien, uno puede entender entonces por qué Isaac decide amar más a Esaú y tenía más problemas con Jacob. Y uno puede entender, ¿y por qué Rebeca decidió amar más a Jacob? Porque una madre siempre a veces ama más al que considera el más frágil, el más débil, el más vulnerable, el que tiene menos oportunidades. Yo puedo entender esta realidad, porque en mi hogar fuimos dos hermanos varones. Yo era el mayor y mi hermano menor. Y mi padre gente amó mucho más. No, porque mi hermano menor era campeón nacional de motocross, campeón latinoamericano de motocross. Uf, mi hermano era un atleta y un deportista de pintura. Mi padre era mí, mi mamá. ¿No? Y era así. Pero por supuesto, esto demuestra un desorden y la propia crisis matrimonial de mis padres, que a la larga llevó a que se divorciaran. Así que yo sé lo que son los hijos pobres. Sé lo que es la envidia del hijo que el padre ama más. Lo terriblemente doloroso. Y hasta ahora ese niñito, ¿no? Quiere que su padre se sienta orgulloso de él. Y hasta ahora ese niñito quiere también ser amado de la misma manera que fue amado el menor. Todavía está. No. Ya tengo 45 años, imagínate. ¿No? Cómo estas realidades nos marcan y nos acompañan de vida. Entonces, uno puede entender esta realidad, pero los hijos favoritos es una muestra clara de un matrimonio en crisis. ¿No? Y miren, si a eso le sumamos encima, si no lo lee, no lo cree. Leamos Génesis capítulo 26, verso 6. Si no lo leen, no lo creen. Génesis capítulo 26, verso 6. ¿Lo tiene? Habitó pues Isaac. Ya no es Abraham. ¿Ahora es quién? Isaac, su hijo, en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: ya no es Abraham, ahora es Isaac. Y él respondió: es mi hermano. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Dónde aprendió Isaac a responder así? ¿Quién fue su maestro? ¿Ah? Ahora, yo me puedo imaginar a Isaac cuando era niño. Y no sé si él vivió o le contaron cuando su padre estuvo dispuesto a hacer eso. Yo me imagino, Isaac, cuánto odiaría este tipo de cosas, ¿no? Ver a su padre hacer eso con su madre. Pero ahora este niño ha crecido. Y aquí viene tal vez una de las cosas más duras de aprender. Y es que muchas veces, ¿no?, los niños de adultos nos convertimos en aquello que odiamos cuando éramos. Y yo recuerdo la experiencia de un joven. Él vino llorando a hablar conmigo en la iglesia, llorando. Y cuando nos sentamos, yo le pregunté: oye, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás llorando? Él me dijo: Alex, mira, hace 3 meses que me he casado. Y ya está llorando, me dijo. No, no, no, me dijo, no, no. Estoy llorando por eso. Hace 3 meses que me he casado, ¿no? Y él me dijo: mira, yo vengo de un hogar donde yo veía llegar a mi padre y golpear. Yo odiaba ver a mi padre. Y yo quería ser un más grande para defender a mi madre de la prepotencia de mi padre. Pero a ese niño se casó. Y él me cuenta, a los 3 meses de estar casado, estaba sentado con su esposa. Comenzaron a conversar. Y en eso salió un tema del cual no se pusieran de acuerdo y comenzaron a discutir. Y la voz comenzó a levantar. Él levantaba la voz, ella levantaba más, y así sucesivamente. Nadie quería ceder. Y él me cuenta que en medio, no sabe cómo ocurrió, pero cuando la discusión estaba en pleno, él agarró y hizo ¡Pah! Y la golpeó. Y cuando la golpeó, él se echó para atrás. Y ante sus ojos, él me dijo, estaba viendo cómo yo de adulto me estaba convirtiendo en aquello que odiaba cuando era niño. Y probablemente si no hacemos nada, vamos todos a terminar así, porque yo no sé ser padre de otra manera que aprendí en casa con mi padre. Yo no sé ser esposo de otra manera que la que aprendí en casa con mi padre. ¿No? Y esto es lo que vemos ahora que está ocurriendo con Isaac. Y fíjense, cuando uno lee el texto, uno no encuentra ninguna razón para que Isaac tenga que temer por su vida. Era un temor irracional. Dice, porque tuvo miedo de decir, pensando que tal vez. No había ninguna base para pensar que realmente lo iban a matar para quedarse con su mujer. Pero esos son los miedos y los temores irracionales que los padres vamos comunicándole a nuestros hijos. Y esto es lo que vemos y nos muestra nuevamente que la misma crisis matrimonial que estaba en Abraham y Sara, ahora vuelve a aparecer ¿dónde? En Isaac y Rebeca. ¿No? En Isaac y Rebeca. Así que eso nos va mostrando que el matrimonio de Isaac y Rebeca tampoco era un buen matrimonio. Era un matrimonio con problemas. Y es eso le suman todavía, escuchen, y si eso le suman todavía, que Rebeca, la madre de Jacob, le era más leal al hijo que al esposo. ¿Recuerdan cuando Rebeca trama con su hijo Jacob engañar al esposo para que la bendición del hermano mayor pasara a Jacob y no a Esaú? Eso nos muestra un matrimonio en crisis. Yo siempre le digo a mi esposa, le digo, amor, los dos amamos a nuestros hijos y los amamos con todo el corazón. Pero el día en que tú pongas la relación con nuestros hijos por encima de tu relación conmigo, estás cavando la tumba de nuestro matrimonio. Porque algún día nuestros hijos van a crecer y se van a ir. Cuando ellos crezcan y se vayan, yo voy a seguir a tu lado. El día que tú pongas tu relación con nuestros hijos por encima de la relación conmigo, estás cavando la tumba de nuestro matrimonio. Nosotros ya éramos una familia antes que nuestros hijos vinieran. Y seguiremos siendo una familia cuando ellos se vayan. Esa es una verdad que todo matrimonio tiene que aprender y vivir. No podemos hacer de los hijos el corazón de nuestra vida familiar. Los matrimonios tienen ciclos. Por ejemplo, cuando uno recién se casa, no hay hijos. Qué lindo, sí, ¿no? Ella gira en torno a mí, yo giro en torno a ella. Espectacular. Y así vivimos los dos primeros años de nuestro matrimonio, sin hijos. Y es una buena recomendación para todos, ¿no? Ella giraba en torno a mí, yo giraba en torno a ella. Llegan los hijos, ¿no? Y naturalmente, porque son pequeños, indefensos, las relaciones cambian. Y ahora los dos giramos en torno a ellos. Ellos tienen la prioridad. Recuerdo cuando nacieron nuestros primeros hijos, ¿no? Y luego ya de que ella se recuperara, reiniciamos nuestra vida sexual, ¿no? Luego del parto. Oye, yo no sé si los niños nacen con algo, con un sexto sentido, pero en lo mejor de la noche, cuando estábamos ya en lo mejor, de repente, ¡guau! ¡No! ¡Es cierto! ¿Quién tiene la prioridad? Y luego regreso a mi cama. Bueno, es así. así. Cuando nacen los niños, los dos giramos en torno. Ellos tienen la prioridad, ¿no? Pero en la medida que ellos van creciendo, se tiene que hacer un contragiro. Un contragiro. Y es que en un momento, poco a poco, ellos deben entender que ellos ahora giran en torno a nosotros. Y el gran problema de muchos matrimonios es que ese contragiro nunca se... En un año seguimos girando en torno a él. 5 años, seguimos girando en torno a él. 15 años, seguimos girando en torno a ellos. 20 años, seguimos girando en torno a ellos. 30 años, seguimos girando en torno a ellos. Grave error. Porque lo que les da más salud emocional a nuestros hijos es que ellos sepan que son una parte importante de nuestras vidas, pero no son toda nuestra. Cuando un hijo siente que sus padres viven a través de ellos, eso para la salud emocional de nuestros hijos es pernicioso, ¿no? Y es por eso que encontramos a una mujer que seguía girando en torno al hijo. Y eso nos muestra entonces un matrimonio con serios problemas. Con serios problemas. ¿Ok? Ahora, pero en medio de esa realidad, ¿no? Yo siempre digo, si alguien debió aprender de su propia experiencia a no tener hijos favoritos, porque casi lo matan por eso, ¿quién debió haber sido? Jacob. Esaú casi lo mata. Yo digo, Jacob debió aprender a no tener hijos favoritos. Él vio todo el dolor, todo el sufrimiento, la rivalidad de hermanos, todo el conflicto. Jacob se casa y tiene 12 hijos. Y decide que tener a uno como favorito. Y yo digo, qué terrible la fuerza de los pecados generacionales. Porque este pecado generacional de los hijos favoritos empezó con Abraham. Él tenía 2 hijos, Ismael y Isaac, y a los 2 tenía que amar de la misma manera. Pero él decidió amar más a uno que a otro. Este pecado generacional pasa a Isaac. E Isaac vuelve a repetir el mismo patrón disfuncional. Y decide volver a tener un hijo favorito. Y esto ahora pasa ¿a quién? A Jacob. ¡Qué fuerza de los pecados generacionales! Y aquí yo uso una palabra intencional. Yo uso la palabra pecados generacionales. No uso la palabra maldiciones generacionales. No, no. Yo no hablo de maldiciones generacionales. Yo hablo de... ¿Por qué? Porque los pecados generacionales son aquellos comportamientos disfuncionales que uno aprende a través del proceso de socialización de la infancia en casa con sus padres. ¿Me dejo entender? Y que luego uno reproduce de adulto. La palabra maldiciones generacionales es como media mágica, ¿no? O sea, mis padres hacen algo y yo no sé cómo, me pasa a mí, yo pago las consecuencias. Por eso no uso la palabra maldiciones generacionales. Yo uso la palabra pecados generacionales. ¿Ok? Comportamientos disfuncionales que uno aprende en su infancia en relación con sus padres en casa y que luego reproduce de adulto. Y puedo explicar dónde lo aprendí, cómo lo aprendí. Y si alguien entonces no debería tener hijos favoritos, ese era Jacob. Pero los tuvo. ¿Y qué casi le pasa a José? Al hijo favorito de Jacob, casi lo mata. Casi lo mata. ¿No? Se salvó, pero por la gracia de Dios. Y ahí está esa señal de Jacob, ¿no? Ese manto de colores que hizo única y exclusivamente ¿para quién? Para José. ¿no? Y que sus hermanos consideraron inaceptable. Ahora, miren entonces que cuando uno va a... Sí. Bueno, vamos por partes. ¡Ah! ¡Ah! Es el problema de predicar a pastores y teólogos, ellos están adelantándose. Está bien, vamos por partes, vamos por partes. ¿No? Ahora, cuando yo les pido a ustedes, a ver, ¿qué momentos de la vida de Jacob recuerda? Los momentos más espectaculares de su vida, los grandes momentos en la vida de Jacob, ¿cuál recordaría? ¿Ah? Cuando peleó con el ángel, ¿no es cierto? Y Dios le cambia el nombre, ¿no? De Jacob a Israel. ¡Qué momento tan glorioso en su vida! ¿Qué otro momento recordamos en la vida de Jacob? Cuando tuvo el sueño de esa escalera y los ángeles bajando y subiendo. ¡Uf! ¡Qué momento tan importante en su vida! ¿Qué otros momentos? Cuando la vende o la compra, ¿no? Ese momento en el que le compra la primogenitura a su hermano. Sí, pero no sé si eso fue muy bueno, pero bueno. ¡Qué momentos, ¿no? Pero ¿saben qué? Jacob no va a ser recordado por ninguno de esos momentos tan gloriosos. Hay un texto por el cual Jacob llegó a entrar dentro de lo que Hebreos llama los héroes de la fe. Un solo momento en su vida que se recuerda. ¿Ok? Y vamos a abrir el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Capítulo 11. Verso 21. ¿Por qué se recuerda a Jacob? ¿Por qué Jacob llega a ser un héroe de la fe? Y ya el pastor nos iba recordando este momento en su vida. Dice, por la fe Jacob, ¿qué? 11:21, Hebreos. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Y qué más dice? Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Punto. No se recuerda nada más de la vida de Jacob. Ni la lucha con el ángel, ni el cambio de nombre, ni los sueños, ni nada. Un momento, una experiencia de su vida. ¿Por qué esta experiencia lo puso a él dentro de los héroes de la fe? Bueno, tratemos de recordar, es un momento que ocurre cuando él ya es muy anciano. Yo siempre al pensar, y dice, cuando estaba a punto de morir. A veces los ancianos creemos que la vida solo consiste en vivir de los recuerdos. Pero debemos recordar con Jacob que lo mejor de nuestra vida, lo que va a darle sentido a nuestra vida, no está atrás, está por venir. Lo más importante que pasó en la vida de Jacob no pasó en su juventud, pasó en su vejez, cuando estaba a punto de morir. ¿Y qué pasó? Para volcarnos la escena debemos recordar y retomar la historia, ¿no? Los hermanos casi matan a José, lo venden como esclavo a Egipto, recuerdan la historia. Ahí él termina en la casa de Potifar, pasa todo lo que pasó con la esposa de Potifar, termina en la cárcel. Pasa lo que pasó con el panadero y el copero, ¿no? Termina en el palacio del faraón interpretando su sueño y el faraón termina poniéndolo como su canciller, el más importante después de faraón. Llega el cumplimiento del sueño del faraón, los años de las vacas flacas. Obliga a los hermanos a regresar a Egipto y se encuentran con José. Todas esas capítulos finales de Génesis espectaculares. Y llega el momento en que encuentres que José se revela a él. Yo me imagino el momento en que los hermanos tienen que regresar a Canaán y contarle a Jacob que su hijo José está vivo y revelar el gran secreto que los 10 hermanos ocultaron por muchísimos años. ¿Cuántas familias tienen esos secretos familiares ocultos? No les importó el dolor y el sufrimiento de su padre, su angustia, sentir que el día que José murió, él murió con él. Lo vieron sufrir, lo vieron desgastarse, pero guardaron ese secreto. Ellos sabían que José estaba vivo, que no se lo había comido una bestia del campo, que la sangre que habían llevado para mostrarle no era la sangre de José, era de un animal que habían matado. Ellos sabían. Y por años. Pero ahora tenían que confesarle, padre, y contarle lo que realmente pasó. Y yo me imagino a Jacob escuchando todo lo que pasó. Y cuando escuchó la historia, años y años después, yo creo que Jacob no tuvo nada que decirles. Jacob fue plenamente consciente. El único causante de eso era él. Era él, no había. Él se perdió los mejores años de su vida sin gozar del hijo que pasa. Y puedo imaginar la escena cuando Jacob llega a Egipto y se encuentra. Y ese abrazo que hemos crecido en un hogar donde hemos sido abrazados por nuestro. Yo, uno de ellos, qué nostalgia, cuántas lágrimas caen de mi rostro cada vez que veo a ese padre abrazando a su hijo. Pero cuando Jacob llega y ve a José, José se acaba con una de las sacerdotisas de, ¿no? Y José ha tenido 2 hijos. Y Jacob no necesita ver mucho para darse cuenta que el pecado de Abraham, de tener un hijo favorito, que pasó a Isaac y que pasó a Jacob, ahora Jacob ve que José está haciendo exactamente lo mismo. José ha decidido amar más al peor que al menor. Pero este hombre ha vivido, ha aprendido las consecuencias. Y entonces, cuando dice el texto de Génesis, de Hebreos, que le dice a José, tráeme a tus 2 hijos. Ya es un anciano, no ve, está a punto de morir, tiene que sentarse en la cama apoyado sobre su bastón. No necesita ver para saber lo que José va a hacer. Va a poner frente a su mano derecha, la mano de la mayor bendición, él va a poner al hijo que más ama. Y al que menos ama, lo va a poner a la mano izquierda. ¿Sabes lo que hace Jacob en ese momento? Le trae a sus hijos y este viejito hermano, punto de morir. José creía que iba a orar así, que la mano derecha de la mayor bendición iba a caer sobre el hijo que él más amaba. Jacob hace y ora así. Y la mano derecha va a caer sobre el menor, el que menos ama. Dice que cuando José vio eso, no ese hombre fuerte, fornido, no, agarra las manos de su padre y le dice, papá, así no, así no, tu mano derecha sobre el hijo que yo más amo. ¿De dónde habrá sacado fuerzas? Y este viejito puso las manos y le dijo, así se queda. Y le dio una gran lección a José aquel día. José, no cometas el mismo error que yo cometí contigo. No cometas el mismo error que mi padre Isaac cometió conmigo. No cometas el mismo error que mi abuelo Abraham cometió con mi padre Isaac. José, el hecho que uno sea el mayor no te da derecho a amarlo más. O amarlo menos. No te da derecho que hagas eso. Y él le dijo, así se queda. Y fíjense que a partir de ese momento no hay testimonio de que José haya amado más a uno de sus dos hijos. El pecado generacional de sus padres llegó al final. Y Jacob hizo lo único que un hombre podía hacer a su edad. Dice que adoró a Dios como solo un hombre que ha vivido y ha sufrido lo que él sufrió es capaz de hacer. Y esa adoración trajo la presencia de Dios y puso fin a todo. Miren, disculpen mi emoción. Será porque hay muchas heridas de mi propia vida que todavía no he sanado. Y tal vez de mis propias heridas no sanada es donde a veces Dios me obliga y me fuerza a tener que ministrar a otros. No he solucionado mis propios problemas. Pido a Dios que me ayude todavía en mi propia vida. Gracias. ¿No? Como yo les conté, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. 12 años. ¿No? Y yo pude entender la fuerza de los pecados generacionales. Terribles. Yo pude entender por qué las estadísticas dicen que los hijos de padres divorciados tienden a divorciarse más. Claro que yo lo puedo entender. Yo vi a mis padres a los 12 años terminar su relación matrimonial. Y si le preguntan a ese niñito de 12 años, ¿sus padres hicieron bien? No al predicador, al pastor, al teólogo, no. Al niñito de 12 años. Pregúntale, ¿sus padres hicieron bien? Ese niñito de 12 años va a responder, sí, hicieron. Hubo más paz en mi casa. La paz del cementerio, pero paz. Cuando ellos se divorciaron, es lo que yo vi en todos esos 12 años en esa casa. Yo no quiero que ningún niño viva lo que yo viví. Recuerdo tal vez a la edad de 9 años, a eso de la 1 a 2 de la madrugada. Nunca se me ha ido este recuerdo. De repente una terrible bulla viene del cuarto de mis padres. Como niñito yo bajo a ver qué está pasando, todo asustado. Y veo dos hombres de blanco golpeando la puerta del baño, el cuarto de mis padres, tratando de tumbar esa puerta. ¿Qué? Mi madre estaba ahí dentro. Se había tratado de suicidar. Mi madre era profundamente desgraciada acá, ¿no? Y definitivamente fui herido, ¿no? Y ahora lo puedo vivir. Porque cada vez que yo tengo problemas con mi esposa, ¿no? Pero miren, antes de hablar de mi vida, nosotros fuimos como un total de 5 o 6 hermanos, de los cuales 4 ya se han divorciado. Claro, yo vi resolver el problema de mis padres a través del divorcio. Y entonces, a veces con mi esposa, ¿no? Con la que estamos 15 años casados, miren, cuando tenemos problemas, cuando discutimos, cuando no hay solución, cuando sentimos que ninguno de los dos quiere ceder, oye, a mí me brota, si viene, me viene una palabra que sale de lo profundo y me viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y decirle, bueno, si no hay solución, entonces, divorciémonos, pues. Cuando mi esposa me escucha decir eso, y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Cómo crees que eso va a ser una solución para nuestros problemas? Claro, ella viene de un hogar distinto. Sus padres están más de 30 años casados y siguen casados. Yo he sido herido. Por eso en la iglesia yo les digo a los pastores, no me envíen matrimonios con problemas. No estoy apto. Yo he sido herido. Porque cuando viene un matrimonio con problemas y me cuentan cómo se han herido, engañado, mentido, golpeado, insultado, cuando veo qué mal que se llevan, miren, otra vez. Y la gana de decirle, bueno, si se lleva tan mal, ¡divórciense! Yo no estoy apto, ¿no? Y entonces, claro, mi esposa le resulta inimaginable. Y le he pedido al Señor que se lleve esto. Yo no sé si se lo llevará. Y tal vez yo me imagino siendo un viejito de 80, 90 años, con mi bastón ahí, peleando con mi esposa. Y diciéndole, bueno pues, si no hay solución, ¡divorciémonos! Yo he sido herido y tengo que aprender a vivir con estas heridas. ¿Pero saben qué? ¿Qué es lo lindo? Lo lindo de la vida cristiana es que yo no tengo que amar a mi esposa como mi padre amó a la suya. No tengo por qué hacerlo. Y este tal vez ha sido el texto más liberador para mí. Maridos, amad a vuestras mujeres como tu padre amó a la tuya. Bueno, ojalá tengas un buen padre que amó bien a su madre y puedas decirlo así. Pero para aquellos que no podemos decir eso, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo nos amó. Y Cristo se torna en el gran paradigma, en el gran modelo, ¿no? Y yo no tengo que amar a mi esposa como mi padre amó a la suya. Yo puedo amarla a ella como Cristo me amó a mí. Y así hemos caminado estos 15 años. Y oro a Dios que nos permita caminar otros más. No sé qué pasará en el futuro. Yo no puedo decirles a ustedes que voy a permanecer con ella hasta el final de los días. Vivo cada día como un regalo de Dios y una gracia y una misericordia. ¿No? Mi hermana mayor, cristiana, casada con un pastor, sirvieron a Dios como 10 años. Están en pleno proceso de divorcio. Así que yo vivo cada día como un regalo, esperando, ¿no? Que me permita avanzar. Pero ¿saben qué? Está bien, yo he sido herido y tengo que vivir con esta herida. La bendición es esta: nosotros podemos liberar a nuestros hijos. Claro que podemos liberarlos. Yo oro, ¿no?, que un día mis hijos se casen y tengan buenos matrimonios. Pero si no lo llegan a tener, si ellos se casan y fracasan, no será por mí, porque yo he decidido permanecer al lado de mi esposa hasta que muerte nos separe y darle a nuestros hijos el mejor matrimonio que se les puede dar, de tal manera que cuando ellos crezcan y tengan que partir de la casa, se vayan como no queriendo irse, se vayan llevándose los mejores recuerdos de su tiempo con nosotros. Que Dios conceda la gracia de poder vivir esto. Podemos liberar a nuestros hijos. Tenemos que vivir con estas heridas y cuántas que hemos recibido, ¿no? Pero podemos liberarlos, como Jacob liberó a José. Podemos hacerlo. ¿Y qué hacer? Lo que José hizo: adoró a Dios, apoyado sobre el borde. Clamó de su misericordia y de su presencia, y que venga y se haga presente en su vida. Y así fue. No hay testimonio de que José haya amado más a uno y a otro de sus hijos. Esa adoración fue poderosa y efectiva. Que la gracia de Dios nos acompañe y su bendición camine con nosotros. Vamos a orar. Vamos a terminar ese tiempo orando. Señor, te damos gracias, buen Dios. Tú, Jesús, que eres el Señor de las mil heridas. Tú, Señor, que vienes a nuestras vidas hoy. Hemos sido tan heridos, Padre, tan heridos. Señor, a pesar que Isaac tuvo una larga soltería, nunca usó su soltería para sanar las heridas que él trajo de su hogar de origen. Señor, hemos aprendido hoy que el matrimonio no soluciona ningún problema que no hayamos solucionado siendo solteros. Por el contrario, los hace más difíciles de resolver. Por eso uno de los propósitos de la soltería, Señor, es que mientras somos solteros y solteras, debemos resolver muchos problemas de nuestro hogar para que estos problemas no estallen. Cuando veo a los matrimonios hoy, Señor, a veces los matrimonios creen que el problema es mi pareja, y casi nunca el problema es mi pareja. Casi siempre el problema soy yo y los problemas que no he resuelto de mi infancia y que ahora han explotado en mi matrimonio. El problema no es el otro. El problema soy yo. Y venimos a ti, Señor, con dolor, con tristeza. Venimos a ti, Señor, con nuestras propias heridas y nuestras propias lágrimas y nuestras propias tristezas. Pero venimos como Jacob, sabiendo que lo único que queda en nuestra vida es adorarte. Porque a pesar de nuestras heridas, tú eres el único Dios que nos escucha. Y pedimos, Señor, que el milagro que tú hiciste cuando Jacob extendió sus manos y adoró a Dios apoyado en su bordón, con sus manos derechas sobre el hijo menor y la izquierda sobre el mayor de los hijos de José, que este Dios vuelva a hacerse presente entre nosotros, aquí y ahora. Padre, bendícenos. Y que esta palabra peregrine con nosotros y nos acompañe y traiga sanidad y poder de cambio. Señor, gracias. Porque cuando vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José, los vemos como un espejo de nosotros mismos. Vemos a sus familias como un espejo de nuestras propias familias. Y si tú pudiste usar estas familias para traer bendición al mundo, también puedes usar a cualquier familia de la tierra, incluyendo la mía. Señor, gracias. Porque tú no usas a familias perfectas. Tú usas a estas familias con heridas, con problemas, con conflictos. Pero en medio de esas realidades tú te haces presente. Y desde sus propias heridas, desde sus propias luchas, tú ofreces esperanza al mundo y nos ofreces esperanza a nosotros. Sea así, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Oramos así, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué bendición haber tenido a Alex con nosotros, ¿verdad? Oré tanto que pudiéramos tenerle la otra vez, pero una confusión de fechas con Jorge Atiencia y cuando estaba programado para venir no pudimos cuadrarlo. Pero ahora nos toca esperar, si Dios quiere, hasta marzo, que él vuelva en gira por acá y tenemos un encuentro con Jorge acá otra vez. Entonces ya le hemos agarrado, porque si no va a ser muy difícil. Él tiene, como ustedes pueden ver, un ministerio muy rico por todo este continente. Dios le está usando poderosamente. Como un ejercicio pedagógico, hermanos, para levantar todo esto delante de Dios antes de salir. A ver, frasecitas que se quedaron. Diríamos, esto lo agarré para mi propia vida. Duro, duro. ¿Cuál? Nosotros podemos liberar a nuestros hijos. Amén. Pecados generacionales son sanados cuando decimos romper esa. y tomamos decisiones nosotros. Gracias, hermana. ¿Qué más? ¿Dios puede usar qué? Dios puede usar mi familia imperfecta. Algo más que quedó. ¿Sí es eso? Nosotros decidimos arriesgar la bendición que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Nuestros hijos son distintos. Cada uno desarrolla un modelo de masculinidad distinto. Y no forcemos que ellos tienen que ser como los modelos, uno, que nosotros queremos o que vemos alrededor. ¿Qué más? Dios es. Amén. Dios. Amén. Dios no es un Dios sanador, sí. ¿Cómo? No los hijos. Muy importante ese principio. Ahora, Jacob quedó en silencio porque reflejó que era, se dio cuenta, que él era el causante de ese problema. No es fulano de tal. No es la persona que está enseguida. Otro principio, sí. Las preferencias, qué peligro, ¿no? Qué peligro. Nosotros es una parte en la cual nos ha tocado crecer mucho, y a mí me ha tocado crecer mucho en esta dimensión de haber adoptado una niña, y ha sido un proceso de aprendizaje bien difícil, porque mi adoración fue Endro, y toda la vida estábamos con él, y llega alguien a invadir el espacio. Y ha sido un proceso bien difícil de aprender a no tener favoritismo, de que a los dos se les da los mismos regalos, a los dos se les afirma, se les defiende a los dos. Y no ha sido fácil, y eso es una lección tremenda para seguir hablando usted y yo sobre esta, el peligro que puede tener, especialmente. No, no, no, que hablaremos de todo lo que esto nos puede acarrear a nosotros. El riesgo de usted adoptar a alguien, y especialmente cuando llegan casi en edades ya poco similares, no es fácil. Y el proceso de aprendizaje es tremendo. Pero hoy, una vez más, el Señor me abrió los bombillos, y cuidado con esto, cuidado con esto. Seguimos allá. Es un principio que hemos también enfatizado aquí en pareja, ¿no? La vida nuestra no debe de girar de pareja alrededor de los hijos. Siempre, por eso cuando usted se vaya a pasear, y algo que hemos luchado nosotros desde un principio, los llevábamos. Yo recuerdo la primera vez que salí con Beverly, la primera vez que dejamos a Andrew. Andrew no se quitó del teléfono, creo que ahí comía, no, creo que no durmió, sentadito en la mesita, y yo también todo el día llamando al hijo. Realmente, mejor me lo hubiera llevado. mejor me lo hubiera llevado. Porque no fui capaz de soltarlo. No fui capaz de soltarlo. Y con el tiempo hemos ido creciendo, soltándolos, soltándolos. Y al punto que nos vamos el lunes, ella y yo, solitos. Chao. Chao. Sí. Sí. Y el al teléfono no me he dado cuenta. Ah, no. ¿Cómo? Eso sí no había pensado. Ya somos muy viejitos para eso, ¿sí o no, Sara? Milagros me pueden dar. Pero hermanos, ese proceso de aprender a soltar no es fácil, no es fácil. Y dejarlos ir, como hemos hablado aquí en otros retiros de pareja, la cultura latinoamericana es una cultura de raíces y no de alas. El sajón es de alas y no de raíces. Y hemos enfatizado en los retiros de sanidad interior que una identidad sana, uno construye una personalidad, una identidad sana en un hijo cuando le da raíces y alas. Y en ese proceso de crecer en esa dimensión no es fácil. Pero qué lindo. Hermanos, qué riqueza. Qué bendición para nosotros como iglesia. No esperábamos semejante bendición. Yo le dije que hablara de liderazgo. Pero gracias al Señor, se me puso en su corazón que este era el tema que debía tocar y que todos nosotros necesitábamos. ¿Cómo? Entonces, hermanos, este mensaje de hoy ha sido grabado. Hemos hecho aquí intencionalmente esto para grabarlo. Haga sus pedidos en la oficina y yo quisiera sugerirle que en los grupos que ustedes manejan, en grupos de consejería, los grupos, tengan grupos para reflexionar alrededor de este tema. Yo quisiera llevármelo ahora, llevárnoslos y volverlo a escuchar. Y una de las cosas que estamos aquí tratando de hacer es que usted vuelva y escuche los mensajes. A veces hay tanto material. ¿Y cómo puede bendecir esto a personas? Ayer me escribió una persona, su vida es completamente de otro lugar. Estaba destruida, las crisis más tenaces de su vida estaba enfrentando. Y sorpresivamente me mandó un mensaje y me dijo, el Señor es un juez justo. Y gracias a Dios que no me saca banderas rojas, que tengo otro chance y otra oportunidad en la vida. Por el mensaje que escuchó hace 8 días de corriendo con paciencia. Entonces, son mensajes que reproduzca. Dele a una persona la oportunidad de recibir esta bendición. Páselo y reproduzcalo con otras personas. Entonces, este mensaje es para que usted reciba esa bendición. Alex es muy generoso, otros no permiten eso, y le ha permitido a Andrés, de las conferencias que han recibido ahora en este encuentro, él las va a reproducir por zona J, le ha permitido que las reproduzcan. También la iglesia ha comprado las conferencias para escucharlo. Pero hermanos, volvamos a cerrar una vez más con oración, y por un momento, póngase usted de pie o sentado, como quiera, y piense en algo que usted tiene que cortar, a lo cual Dios te ha hablado, para que el proceso generacional, la cadena generacional se rompa. De pronto esos patronos que usted ha tenido de los padres, y tienen que ser cortados. Conductas que tienen que acabarse. ¿Qué es aquellas áreas de su vida en la cual Dios te ha hablado a ti como persona, como esposo, como esposa? Como alguien ha dicho, el mejor regalo que le puede dar a sus hijos es una buena relación de pareja. alguna área en su vida en la cual usted necesita, que el Señor necesita sanar en esta hora. Ya que el Espíritu Santo venga y ministre a tu alma y a tu corazón. A veces es tiempo de renovar su amor con su esposa, su esposo, su compromiso indeclinable. Da tiempo de ir a hablar con los hijos de los errores y los pecados que hemos cometido con ellos. Queremos, Señor, acogernos esta mañana a tu misericordia y a tu gracia. Todos nosotros aquí hemos llegado con todas nuestras historias, historias de dolor, historias de corazones quebrados. Y todos nosotros, Señor, hemos reproducido de una u otra forma los mismos modelos y los mismos patronos. Y aquello que detestamos de nuestros padres, yo mismo lo he visto reproducir también en mi hogar. Aquellos pecados terribles que padres cometieron, cómo los reproducimos y nos detestamos a nosotros mismos por esto. Queremos pedirte, Señor, junto con Nehemías, que perdones los pecados de nuestros padres y que perdones, Señor, los pecados nuestros. La sangre del Señor Jesucristo cubra estos pecados generacionales. Señor, queremos pedir que tu sangre nos limpie a todos en esta hora. Y pedimos, Señor, que traigas sanidad en áreas de nuestra vida tan profundas, tan escondidas. Cuántos secretos, cuántas cosas guardadas todos llevamos. Anhelamos, Señor, que hasta ahora mismo tú traigas sanidad. Ponga aceite de sanidad, Señor, en nuestras vidas. Ahí donde ha habido dolor, donde ha habido abuso, maltrato. Padre, perdónanos y sánanos, te lo pedimos. Queremos, Señor, bendecirte por la gracia del Señor Jesucristo. Y bendecirte a ti, Señor, por habernos acogido como pródigos. Y porque tú fuiste quien cambiaste la mano para elegirnos a nosotros y decidir bendecirnos a nosotros. Yo quiero honrar y bendecir tu nombre en esta hora. Y queremos abrirte nuestro corazón, Señor, para que lo sanes y para que lo llenes de amor. Danos, Señor, ese amor del Señor Jesús, para poder amar a nuestra esposa y esposo, para amar a nuestros hijos con el amor de Jesucristo. Fluye esa gracia, fluye ese amor profundo en esta hora. Abrimos a ti nuestro corazón, Señor, en esta hora, todos frágiles y necesitados. Clamamos, Señor, que traigas gracia, que fluya virtud, que fluya aceite de sanidad, que venga en misericordia a nosotros, Señor, y nos restaures, nos levantes en esta hora, Señor, te lo pedimos. Padre, queremos orar por nuestros hijos. Hoy enviamos bendición desde acá. Perdona lo que hemos hecho, Señor, errado, y no lo tomes en cuenta, Padre. Por tu misericordia, no tomes en cuenta la basura que ellos han recibido de nosotros. Y sánalos, Señor. Envía sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús, sánalos. Bendígalos, Señor. Danos esta bendición que le dio a Jacob de bendecirlos. De bendecirlos con nuestras vidas, de bendecirlos con nuestro ejemplo, de bendecirlos con nuestra relación de pareja, de bendecirlos con hogares sanos. Que este sea el legado que dejemos, la bendición que dejamos para ellos. Danos este regalo, amado Padre, a todos los que estamos acá, de no dejar una historia de tristeza y de dolor, sino dejar cerrar nuestros capítulos con ellos de bendición, y que los hemos bendecido. Señor, queremos honrarte a ti, bendecirte, darte gracias por este regalo tan inesperado que has enviado a nuestras vidas y a esta iglesia. Queremos bendecirte por la vida de Alex, Señor. Gracias por su humildad, por su corazón vulnerable, Señor. Padre, gracias por la obra tan preciosa que ha hecho en su vida, por ser uva que ha sido molida, y en tu gracia hoy nos has dado un vino muy bueno, un vino de buena reserva. Queremos honrarte a ti. Pedir que cubras con tu sangre a su esposa, sus hijos, que lo guarde, Señor, y lo preserve, que lo sustente y lo renueve en el poder del Espíritu, y que lo fortalezca, Señor, en el ser interior. Queremos darte gracias por el regalo que nos has dado a nosotros, has enviarnos a tu siervo para ministrarnos en esta mañana. Juntos te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén. Un abrazo, comience con su esposa, su esposo, su hijo, y comience con el de enseguida, después le da un abrazo a otro.